Y lo tenemos a Julieta Vinaya para charlar con nosotros, para que nos cuente cómo se está dando esta jornada. Julieta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te escuchamos. Buenos días, Walter. Buenos días a la audiencia. Sí, en estos momentos nos encontramos justamente, como vos decías, en los pasillos, porque está uno de los testigos declarando, y no quería que estuvieran ni los policías ni el resto de las personas, porque en realidad tenía temor. Así que bueno, estamos todos ahí esperando afuera. Lo que sí, de alguna manera, en un primer momento estábamos ahí como muy enojados porque no nos dejaban entrar, ya que en la sala 5 únicamente pueden ingresar 43 personas y hay de alguna manera otra sala mucho más grande en la cual puedan ingresar más personas, porque hay alrededor de 100 personas afuera de distintas organizaciones y no han podido ingresar. Bien, y la idea es, me imagino, acompañar a partir de lo que ha sido una semana muy dura. Se han encontrado ahí con los abogados y con esta situación de poder seguir y más que nunca con el compromiso de que se haga justicia. La idea es poder seguir en esto de lo que quería Gualberto, ¿no? Y creo que tenemos un compromiso con Gualberto, un compromiso con Daniel, de poder estar, porque en esto no tiene solamente que ver con Daniel Solano, sino con que Daniel pasa a ser parte nuestra, de cada uno, y que de alguna manera una también hace posible de poder estar. Como hoy decía en otro medio, quizás no pueda venir todos los jueves, pero sí cada 15 días. Y que sí, de alguna manera, creo que este golpe que hemos tenido todos también ha sido como una reflexión para cada uno, y ver de qué manera poder acompañarlo a Gualberto desde este otro lugar, ¿no? O sea, que ha estado mucho tiempo solo y miraba las fotos una vez más, y bueno, en esta mirada tan triste y tan desesperante a la vez y angustiante, en esto de poder acompañar, así que bueno, intentar de hacer todo lo posible para poder participar, y en eso hay muchísimos jóvenes que bueno, que están acá como para poder acompañar distintas organizaciones sociales, y que eso me parece muy importante. Julieta, bueno, que están ahí en el pasillo ahora, mientras se está dando una declaración que pidió con ausencia de audiencia y de los policías por temor. Sí, es así. Lo que sí, también de alguna manera, en esto empezó tarde, porque justamente no había llegado la autorización, y después a último momento llegó la autorización que se estaba esperando, pero los abogados de los policías objetaron, ya que están los nombres, pero no dice el parentesco, ¿sí?, que tenían con Gualberto. Entonces, si se podía seguir o no seguir con esto. Así que bueno, se decidió, por lo menos la jueza decidió seguir, y que bueno, que eso después se va a decidir si eso se toma o no se toma. Pero lo que pasa que también ante esto, no nos olvidemos que ha venido un fin de semana largo, y que en esto también de alguna manera ha sido tan reciente lo de Gualberto, y que nos ha golpeado a todos, y que es, en eso juegan con eso, ¿no? Con este dolor que no les interesa absolutamente nada.